Hola, somos los estudiantes del grado 4-3 de la Institución Educativa Departamental Pablo Neruda de Chaco. Hoy les vamos a hablar acerca de la historia de la represa del Muña. El día de hoy los acompañaremos Johan, Lorena, Sofía, Natales y Juanes. Y somos los reporteritos de Chaco. La historia de la represa del Muña. A continuación les contaremos una pequeña parte de la historia de la laguna del Muña. La represa del Muña está ubicada en Chivaté. Es bonita, huele feo y está contaminada. Hay muchos árboles y hay una cruz donde se hundió un pueblo. El embalse del Muña se construyó a finales del año 40 para almacenar las aguas de los ríos Aguas Claras y Muña. La empresa que lo gestionó desde entonces hasta 1997 fue la Empresa de Energía de Bogotá. En 1967 se inició el bombeo del agua del río Bogotá al embalse. Antes de esto, habían peces y se podrían pescar. Las aguas eran claritas, no olían a feo, no había basura y no estaba contaminada. Ahora es muy triste porque a causa de la contaminación generada por las personas, a las fábricas también, la falta de soluciones, la situación no mejora y la contaminación sigue. ¿Cómo queremos los niños ver el presente y el futuro de la laguna del Muña? Yo quiero que no esté contaminada por haber tirado la basura, los químicos y los residuos. Que hayan peces. No huela feo. Que no tuvieran moscas. Que no tuviera más naturaleza. Que no. Bueno, aquí termina nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y recuerden que somos los reporteritos.